únicamente a través de la colaboración cada día más estrecha con los sindicatos obreros, de la experiencia del combate contra las fuerzas conservadoras y de la crítica concreta de los intereses y principios en que se apoya el orden establecido, podían alcanzar las vanguardias universitarias una definida orientación ideológica. Este es el concepto de los más autorizados portavoces de la nueva generación estudiantil, al juzgar los orígenes y las consecuencias de la lucha por la reforma. Todos convienen en que este movimiento, que apenas ha formulado su programa, dista mucho de proponerse objetivos exclusivamente universitarios, y en que, por su estrecha y creciente relación con el avance de las clases trabajadoras y con el abatimiento de viejos privilegios económicos, no puede ser entendido sino como uno de los aspectos de una profunda renovación latinoamericana. Del libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, por el peruano José Carlos Mariátegui. Merecen educación, dice Norma. Muy bien el tema, no deja lugar a dudas. Y leíamos a Mariátegui, un marxista peruano, uno de los mayores referentes del marxismo latinoamericano. Y vamos a escuchar en esta ola de audios latinos a Orlando Velázquez Benítez, que también nos va a hablar del impacto de la reforma en Perú. Él es ex rector de la Universidad Nacional de Trujillo y ex titular de la Asociación de Universidades del Perú. Latinoamérica y el mundo deben a la reforma, al movimiento de Córdoba, el cambio cualitativo de su esencia universitaria. Si bien es cierto, en Córdoba ocurre en 1918, en el Perú, por las condiciones sociopolíticas del país, el movimiento empieza a gestarse entre los años 30 del siglo XX, precisamente porque el movimiento estudiantil, el movimiento universitario no era tan fluido, y recién cuando nacen partidos políticos con el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui y la PRISA de allá de la Torre, que influyen decisivamente en el movimiento universitario, empieza toda una situación de cambio, y este movimiento tiene las mismas similitudes después con el movimiento de Córdoba, agita las mismas reivindicaciones, la misma problemática, las mismas propuestas de cambio universitario. El movimiento de Córdoba tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de nuestra universidad, por cuanto de una universidad sin ciencia, sin tecnología, de una universidad sin participación estudiantil, con una casta burocrática que la dirigía, ese movimiento logra que en el gobierno de la universidad participen los sectores no conservadores, los sectores estudiantiles, y que gracias a ellos se consigue la libertad de cátedra, que significaba justamente lo que en el mundo es la libertad de pensamiento. Los actores estudiantiles fundamentalmente y también intelectuales plantean el cogobierno universitario como parte fundamental para que el movimiento universitario participe y pueda tener decisión en las propuestas de cambio que se planteaban. Entre ellas, la autonomía universitaria se convertía en el elemento fundamental, entendiendo que si es que no se tenía libertad para crear cursos, escuelas, facultades, incorporación de la tecnología, no podíamos tener la universidad que aspiraba. Bueno, banderas que hoy seguimos enarbolando, ¿no? La autonomía universitaria, esto de la libertad de cátedra. ¿Cómo se repiten en todos los testimonios los mismos ejes del análisis que realiza cada uno de su país de las reformas universitarias, las grandes transformaciones? Que en todos los 3-4 audios que venimos escuchando son los mismos ejes de análisis. Sí, habla mucho de ciencia, sí. También. Me parece que justamente nos prende un montón de señales de alarma. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en las primeras décadas del siglo XX y nos prenden un montón de señales de análisis que si nuestros intelectuales en esa época entendían que la ciencia, la autonomía, la libertad de pensamiento y justamente de difusión de ese pensamiento y de expresión eran importantes, como estamos hoy, que pareciera que hay sectores que no lo ven importantes o que justamente lo quieren reprimir de alguna forma. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y vamos a volver a hablar, pero ya de educación popular. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.